la biodiversidad, la protege y la reconoce como tal. Un río que corre libre de cordillera al mar, a lo que estábamos acostumbrados. Porque desde la cordillera, que la cuenca del Maipo está saturada, está siendo explotada por el modelo extractivista de este país y no deja que el agua fluya, que fluya la energía de este país, porque ha sido canalizada, entubada. Y después vienen los grandes saqueos de la agroindustria que vienen a seguir contaminando nuestra agua. Un río que cobre libre habla de soberanía, habla de alimentación, habla de producción a escala humana. Un río que corre libre nos ayuda a un bienestar y a un bien común. Un río que corre libre es el sueño y es nuestra lucha. Un río que corre libre hace que nuestra humanidad se detenga en este acto de consumo, de todo lo que significa el agua libre. Así que por eso, fuerte y claro, queremos que los constituyentes consagren el derecho humano al agua y queremos que el bien común natural sea inapropiable. No solo los recursos hídricos, sino que los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, todo tiene que estar en nuestra nueva constitución, porque por eso estamos en las calles luchando. El agua debe ser recuperada para el consumo humano, para una producción de alimentación a escala humana. Hay que cambiar el modelo de consumo. ¡El agua es vida! ¡No una mercancía! ¡El agua es vida! ¡No una mercancía! ¡El agua es vida! ¡No una mercancía!